pueblo querido, aquí te voy a cantar. A tus puertos legendarios y también al actual. El cazador Puerto 12, el remanso Fuertinga, la Virgen de la Mari, que en Puerto Maní está. Yendo al camino costero, al arroyo Santo Pipo, la leyenda legendaria que un santo ahí cruzó, quedó grabada en las piedras, el rastro allí dejó. De aquel entonces hasta ahora lo llaman Santo Pipo. Recuerdo siempre de Corpo ese hermoso amanecer y esa calle tan roja que sueño volver a ver. Esa querida maestra que me enseñó a leer, la llevo siempre en el alma y a la escuela 16. Corpus, pueblo querido, oculto en los yerbatales y a tus verdes vegetales que acaricia el Paraná. Las bravas correderas de la isla Pindoí, la cristiana y el apacho, Boquerón y el Sarandí.